La música que acaban de escuchar corresponde a la producción discográfica titulada Pasión Gitana, Nuevo Flamenco. Gracias por estarnos acompañando. Somos Radio Universidad Veracruzana en línea. Transmitimos a través del internet y vamos a continuar con la programación de este domingo 27 de octubre del 2019, ofreciéndole la siguiente emisión: El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven. En primer término presentamos a su atención, de Johann Sebastian Bach, la fuga en si bemol menor, BWV 869, del primer libro del clavecín bien temperado, en arreglo para cuarteto de cuerdas. Interpreta el cuarteto de cuerdas danés. Thank you. Escuchamos, de Johann Sebastian Bach, la fuga en si bemol menor BWV 869, del primer libro del clavecín bien temperado, en arreglo para cuarteto de cuerdas. Interpretó el cuarteto de cuerdas danés. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 13 en si bemol mayor opus 130, de Ludwig van Beethoven, en cuatro movimientos. Adagio manon troppo, allegro. Presto. Poco scherzando, andante con moto. Alla danza tedesca, allegro assai. Cavatina, adagio molto espressivo, y, gran fuga, obertura allegro. Interpreta el cuarteto de cuerdas danés. Thank you. Thank you. Thank you.